más veloz, menor consumo de datos y, por supuesto, la información más completa. WRadio.com.co. Noticias cada instante. Noticias a contrarreloj. A las 3 de la tarde y 30 minutos con el representante del Partido Liberal, Juan Carlos Lozada, quien arremetió contra el gobierno por cuenta de la creación de la jurisdicción agraria y rural. El congresista no escondió su enojo porque al sol de hoy no se ha instalado una mesa técnica para discutir la posibilidad de que la futura jurisdicción agraria y rural también aborde los temas ambientales. Entonces a nosotros no nos pueden seguir dando el trato de bancada de quinta categoría, queriendo imponernos los textos sin siquiera discutirlos con nosotros. Y podría dar aquí 10 ejemplos, presidente, de eso. Porque si no, esta bancada no estaría furiosa por la 1418. Porque si no, esta bancada no estaría furiosa por temas de la reforma tributaria. Y el ministro de Justicia, Néstor Osuna, le contestó. En mi criterio personal, controvertible, derrotable si se quiere, la jurisdicción ambiental debería ser separada de la jurisdicción agraria, porque lo ambiental no solamente es rural y agrario, es principalmente urbano también. Y el ponente del proyecto, Gabriel Becerra, le aseguró que la próxima semana se instalará la mesa técnica. Camila Correa, Noticias Contrarreloj. Vamos a las regiones W porque capturaron a los presuntos responsables de la extraña desaparición de un niño en Antioquia. Entre los señalados está la madre del menor. Un mes después de que se reportara la desaparición del niño Maximiliano Cano, de 7 años, en el municipio de Remedios, en el nordeste de Antioquia, las autoridades confirmaron la captura de 6 personas, entre las que está la madre, el padrastro y la abuelastra del menor de edad, a quien supuestamente enviaron a la tienda y no volvieron a tener noticias. Según las primeras investigaciones, el menor de edad habría sido utilizado en un ritual satánico. Desde Medellín, esta es una noticia contrarreloj, Ana María Londoño. Y la noticia internacional está con la Organización de Estados Americanos, que enviará una delegación a Perú para que analice la situación de ese país. Ana María. Fabián, pues la Organización de los Estados Americanos, más conocida como OEA, acordó este jueves enviar un grupo de alto nivel a Perú para analizar la situación que vive este país en medio de la fuerte crisis política que atraviesa. Recordemos que antes de la votación, el canciller peruano César Rodrigo Landa pidió a la OEA que ayude a su gobierno a crear un diálogo que ayude a superar la crisis política. Ante esto, el Consejo Permanente del organismo, reunido en sesión extraordinaria a petición del presidente peruano, Pedro Castillo, acordó enviar esta delegación que formarán expertos de los estados miembros de la OEA. Landa añadió que la visita servirá para dar una mirada neutra e independiente a la situación que atraviesa el país actualmente, donde se acusa incluso desde el gobierno de un posible golpe de estado. El minuto ejecutivo. El minuto ejecutivo de Contrarreloj con la inflación anual promedio en la eurozona, que llegó a 10.9% en el mes de septiembre. Esta y otras noticias en el minuto ejecutivo. La tasa de inflación interanual de la eurozona aumentó en 8 décimas en septiembre, impulsada por la subida de los precios de la energía, y se situó en 9.9%, según los datos confirmados por Eurostat. Un año antes, en septiembre de 2021, la tasa estaba en el 3.4% en los países de la moneda única. Por su parte, la tasa de inflación anual de la Unión Europea fue del 10.9% en septiembre, frente al 10.1% del mes de agosto. El presidente Gustavo Petro, en su visita a Barranca Bermeja, se refirió al fin del petróleo en el país y solicitó a las autoridades que piensen desde ya en la economía del futuro que reemplazaría a este combustible. El mandatario puso de ejemplo el puerto petrolero, donde se encuentra una de las sedes principales de la empresa Ecopetrol. Asimismo, invitó a la comunidad para que participe en los diálogos para ir pensando en sostener la economía cuando finalice el uso del petróleo. Este es el minuto ejecutivo en Contrarreloj. Ven hoy a la Gran Feria W San Autos, concesionario líder de Renault. Feria de vehículos nuevos usados multimarca, 20 al 23 de octubre, Centro Comercial Avenida Chile, carrera 11 con calle 72. Solo por feria podrás tener descuentos hasta por 1,5 millones de pesos según modelos. Póliza todo riesgo gratis para el primer año para vehículos nuevos. Planes de financiación desde 0% en cuota inicial. Plazo hasta 84 meses. Aplican términos y condiciones. Feria de Vehículos W y San Autos. Te esperamos. Beneficios solo por feria. Con el apoyo de Café Águila Roja. En redes. A esta hora es tendencia en las redes sociales el rey Carlos III. Los medios en el Reino Unido se preguntan a esta hora si la grave crisis política en el Reino Unido es un lastre para el asentamiento del nuevo monarca luego de la renuncia de la primera ministra Liz Truss. En el mundo del deporte es tendencia Daniel Ricciardo, el piloto de la Fórmula 1, llegó hoy al circuito de las Américas disfrazado de cowboy, llegó con sombrero, llegó con una chamarra con la bandera de los Estados Unidos y llegó pues en un caballo, en uno de los momentos de las postales importantes que deja el deporte el día de hoy. Un guitarrista además lo está acompañando a ritmo de country, calentando lo que será el circuito del fin de semana. En el mundo del entretenimiento, Taylor Swift es tendencia. Hoy se lanza Midnights, que será pues el más reciente proyecto de una de las artistas pop más importantes en la actualidad. Y hablando de nuestro tema del día, hoy la invitación es renuncio a. Eso nos están contando nuestros oyentes. Por ejemplo, Juan dice: renuncio a las personas tóxicas, de mala vibra, pesimistas, interesadas, egoístas, vanidosas, arrogantes. Renuncio a la gente hipócrita que te sonríe malosa y habla mal a tus espaldas. Lo lastimaron. Sí, Sebastián dice a esta hora: renuncio a no creer que podemos tener un mejor país. Más igual donde le ganemos la batalla a la corrupción. Y también a esta hora nos dice analista: renuncio a seguir medios de comunicación sesgados que simplemente responden a sus intereses comerciales. Esas son las opiniones que tienen nuestros oyentes en las redes sociales, pero también tenemos opiniones a través de la línea de WhatsApp, y esto nos dicen a esta hora en Contrarreloj. Buenas tardes, señores de Contrarreloj, les habla Marz Arellano desde acá de Cartagena. Yo creería que los colombianos deberíamos de renunciar a la violencia como mecanismo para hacer respetar nuestros derechos. O sea, está bien que pues el gobierno, todos los gobiernos anteriores han quedado en deuda con muchas cosas, y sí, nosotros como ciudadanos tenemos derecho de reclamar, pero por favor no utilicemos el mecanismo de la violencia para justificar pues un reclamo. Eso va directamente con los indígenas que ayer agredieron a la fuerza pública. Entonces, por favor, si estamos en una época de un supuesto cambio, pues ese cambio debe empezar pues por tener tolerancia y no acudir a la violencia. Renunciemos a la violencia. Hola, señores Contrarreloj, buenas tardes. Quiero participar en su programa. Mi abuela decía que cuando alguien no ha visto a Dios, cuando ve a San Pedro se encandelilla. Quiero renunciar al día en que le di mi voto a Petro. A él y a los que lo acompañan en el gobierno se los está tragando el ego. No saben ni qué hacer, están como locos. ¿Sabías que las zonas francas son uno de los instrumentos más potentes desarrollados por un gran número de países para impulsar las políticas industriales globales? 145 economías han desarrollado 7.000 zonas económicas especiales o zonas francas. En Colombia hay 122, conformadas por más de 1.000 empresas, 90% MIPYMES, que generan más de 147.000 empleos, siendo así uno de los principales motores para el desarrollo económico y social de las regiones. ¿Quieres elegir la próxima canción? Con Mastercard Débito puedes hacerlo porque te permite registrarla en pagos recurrentes en tus apps de música favoritas. Descubre este y más beneficios en mastercard.com/débito. Noticia del momento. Desde el Consejo de Bogotá denuncian un negocio que habría generado pérdidas por más de 600 mil millones de pesos para la ETV. ¿De qué se trata todo esto, Juan Felipe? Rosario, pues a través de su cuenta de Twitter, el concejal de la Alianza Verde, Diego Cancino, denunció que el actual presidente de la Compañía de Telecomunicaciones de Bogotá, la ETV, Sergio González, metió a esta compañía, que tiene además dineros públicos, en un negocio en el que hasta ahora se han perdido exactamente 612 mil millones de pesos. Un verdadero descalabro financiero que, bueno, ha sido pagado con el bolsillo de los bogotanos. El concejal Cancino nos acompaña a esta hora aquí en Contrarreloj. Concejal, gracias por estar con nosotros y cuéntenos, ¿cuál es la historia detrás de este pésimo negocio? Bueno, pues a Contrarreloj y a la W, mil y mil gracias por abrir sus micrófonos y permitir que estas denuncias se hagan públicas. Mil y mil gracias. Pues la historia es la siguiente. El actual presidente de la ETV, Sergio González, cuando era vicepresidente, armó un negocio. Era un negocio absolutamente prometedor. Era un negocio que podía sacar adelante la ETV y que podía incidir en el mercado de móviles generando una cantidad de capital que iba a beneficiar a la ciudad. Es decir, era una apuesta para que la ETV también fuera una punta de lanza desde lo público y respetando ese patrimonio público, que fuera una punta de lanza para el desarrollo de esta ciudad, generando una cantidad de ingresos. Se cranearon un negocio de móviles entre ETV y Tigo. Y ahí se armó, digamos, una alianza. Como les digo, eso pintaba muy bien. Pero el problema es que se empezaron a tomar una serie de decisiones después que lo que hizo fue un detrimento del patrimonio público. Un detrimento que, según lo que dice la Contraloría, ha perdido más de 600 mil millones de pesos, es decir, más de medio billón de pesos que ha dejado de ganar. Nosotros hemos tenido una proyección a 2019 frente a lo que se planeó en el negocio, que no se ha cumplido nada. Es más, se tiene 20 veces menos de la cantidad de clientes que se había proyectado. O sea, ha sido nefasto. Concejal, pero un rotundo fracaso. Concejal, pero usted nos habla de unas decisiones que se tomaron durante el negocio que fueron las que terminaron con este descalabro. ¿Cuáles fueron esas decisiones? Esas decisiones son las siguientes. Miren, se contrató a una empresa, a una consultora, que es de las consultoras, digamos, que ha recibido los ingresos más altos, yo creo que en la historia de la humanidad, porque les dieron prácticamente 26 mil millones de pesos por una consultoría para recomendar qué hacer con el negocio, si se iba o no con el negocio, y para asesorar y acompañar el desarrollo del negocio. La misma Contraloría denuncia en un hallazgo que había otra empresa que cumplía mejor las condiciones, y sin embargo el actual vicepresidente le dio y le adjudicó a dedo a esta empresa esa responsabilidad. Y después dice que esta empresa cumplía las condiciones, cuando realmente se había dicho que no cumplía las condiciones. Concejal, ¿y cuál es esa empresa? ¿Cuál es la empresa consultora? No da información precisa. Bueno, ¿cómo? ¿Cuál es la empresa consultora? Delta Partners. Bueno, pues es que casi hay, digamos, estamos hablando de un monto de dinero exagerado por una consultoría. ¿Usted nos puede repetir el monto por el cual fue contratada esa consultora para llevar a cabo ese trabajo y por cuánto tiempo? Sí, señora. Entonces, ya les voy a decir ya mismo, porque quisiera ser exacto. Sí, lo que pasa es que acá entonces, estamos... la consultora adelante. Le dieron, perdón, es que fue absolutamente inexacto, qué pena, 66 mil millones de pesos, no fueron 26 mil. Me pisé por 40 mil. 66 mil millones de pesos. ¿Por un trabajo de un mes, de dos, de cuántos? Entonces ese es el punto. Entonces le dan una consultoría para asesorar si se meten en el negocio o no. Si se suman al negocio o no y qué tan viable es. Y una vez se ganan y dicen, oiga, hay que meterse en ese negocio, asesoran el desarrollo de ese negocio, la estructuración y demás. Y eso puede durar la temporalidad, creo que fueron cuatro años. Concejal, pero también me queda la duda de lo que ha respondido la empresa. ¿Ellos les han dicho algo sobre lo que ustedes están denunciando? En este momento no hemos recibido una sola respuesta de la entidad ni del presidente. Fíjense lo curioso. La semana pasada, varios concejales y concejalas, varios congresistas y gente del sindicato de la ETV denunciamos que estaban vendiendo predios, que estaban, digamos, desmontando la ETV, que había muchas pérdidas, y cuando denunciamos eso, el presidente salió a decir que la ETV estaba bollante. Pero cuando yo le demuestro que en este momento hay un detrimento de 600 mil millones de pesos en un negocio que fue un fracaso, no nos ha dicho nada. No le han dado respuesta a la ciudad. Eso es absolutamente complicado. Miren, es que desde el 2017 han decrecido la participación de ETV en abonados, pero ha decrecido de 1.2% de los abonados a prácticamente 0.4%. Ha bajado estrepitosamente. Concejal, y esas proyecciones que se tenían en 2019, ¿cómo se hicieron? Digamos, ¿por qué esperaban tantos réditos que eran casi 20 veces más lo que tenía en ese momento la ETV? ¿Quién hizo ese estudio? Ese estudio de las proyecciones los hace Delta Partners y los asume el vicepresidente, hoy presidente de la ETV. Esos estudios, con los cálculos que hicieron, la Contraloría denuncia o sugiere que los cálculos estaban mal hechos. ¿Cómo uno va a hacer con 66 mil millones de pesos que le pagan a uno unos cálculos mal hechos? Pero eso no lo digo yo, lo dice el estudio de la Contraloría. Bueno, pues, Rosario, sí, ¿qué tal esa denuncia? Sí, acá estoy leyendo pero justamente. Pero además, perdónenme, yo los interrumpo, pero además lo que nosotros tenemos acá es que haciendo la comparación entre las ganancias de ETV y las ganancias de Tigo, pues lo que tenemos es que las ganancias de Tigo pueden llegar a 1.5 billones de pesos en este periodo y las pérdidas de ETV de 600 mil millones de pesos. Pero si es una alianza, ¿por qué la diferencia entre un camino y otro, concejal? Bueno, entonces esa es la pregunta. Exactamente, esa es la pregunta que le estamos haciendo. Esa pregunta no la puedo responder yo, la tiene que responder el presidente de la ETV. Exactamente, esa es la pregunta. ¿Cómo si hay una alianza, gana una parte y la otra pierde? Pues que esto estaba hecho para que ganara una parte y perdiera la otra. Porque también hay que decirlo, como Peñalosa se dedicó a dinamitar la ETV y a privatizarla, puede ser que haya sido una apuesta que perdiera ese patrimonio y ese valor y que ganara la empresa privada. Concejal, usted ya citó al presidente de la ETV al consejo para que responda sobre todas estas esta denuncia y otras que ya se han venido presentando. ¿Para cuándo quedó ese debate de control político? No lo han agendado. Debo decir que citamos a debate de control político nosotros, pero también hay que decirlo, ahí está la concejala Heidi Sánchez, el concejal Luis Carlos Carrillo, la bancada de Colombia Humana, Carlos Carrillo, Luis Carlos Deval y yo. Hemos citado al presidente de la ETV a debate con otro político. Bueno, pues estaremos, Rosario, muy pendientes de cómo le va al presidente Sergio González en este debate de control político. Concejal Diego Cancino, cuando responda, gracias. Cuando vamos. Responda. Nosotros, aquí, acá la curiosidad, la verdad es que 66 mil millones de pesos en una consultoría es una cifra demasiado escandalosa y pareciera que las cifras hoy nos pasan a todos por encima. Si volvemos a hablar de centros poblados y demás, y no pasa nada, 66 mil millones de pesos para estructurar ese negocio. Y eso es un dinero que de dónde salió toda esa plata y quién responde. Y todo comienza con esos 66 mil millones de pesos, pero a hoy ya son 612 mil millones de pesos en pérdida, Rosario. Vamos, bueno, casi medio billón de pesos. Bueno, pues hacemos seguimiento y estaremos muy pendientes de que asista justamente a ese debate de control político. Nosotros invitamos al presidente de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá y nos dijo que ellos están preparando para asistir a esa cita en el consejo, están preparando toda la defensa para punto por punto desmentir lo que ellos dicen es una campaña de desinformación contra el presidente de la empresa. Entonces estaremos muy atentos. Atención oyente W, si usted conoce un vecino que ayuda a los demás, a un amigo que rescata animales indefensos, si conoce a una persona que tenga una fundación de jóvenes, tercera edad o niños, o si conoce a alguien que usted sabe que a pesar de tener escasos recursos, lo da todo por ayudar a crecer a su comunidad, por favor inscríbalo en la página de la W para que pueda ser el ganador de un hermoso apartamento nuevo en Ciudad Verde, Soacha. Quedan pocos días para postular a esta persona o esta familia en wradio.com.co dando clic en el botón del concurso. Amarillo y la W te regalan un apartamento. La W te cuenta que cada instante merece ser captado con lo mejor. Por eso tener la tecnología insignia es una proeza que Xiaomi da. Este viernes 21 de octubre los invitamos a Éxito Wow Envigado para que conozcan lo que nos brinda la serie Xiaomi 12T. Los esperamos. Una invitación muy W. La vitrina. Vamos a la vitrina a esta hora con DJ Nelson Pacheco. Así es, Montoya, pues estamos aquí en esta super vitrina en la feria W, San Autos con Renault. Es el momento para que ustedes, oyentes W, cambien su carro, estrenen. De verdad que los planes están buenísimos. Hay descuentos hasta de 1,5 millones. Los carros los entregan prácticamente de una. Hay carros nuevos, hay carros usados. Le van a recibir su carro en parte de pago, se lo van a pagar súper bien, depende cómo lo tenga, previo a peritaje. Y ese peritaje, atención, les va a salir completamente gratis. No tiene que pagar absolutamente nada. Es una de las ventajas para que ustedes visiten esta feria. Estamos hasta las 7 de la noche. Vamos a estar hasta el 23 de octubre. Aprovechen, visítenos hoy, venga mañana, con la familia, conozca esa camioneta de sus sueños, conozca ese carro de sus sueños. Si necesita de pronto un carro para trabajar, para llevarnos alimentos, si lo necesita para ir a la finca, para lo que lo necesite, aquí los encuentra. Hay una camioneta que se llama la Renault Duster y esa camioneta es espectacular. Está nueva, tiene muchas cosas, tiene también un plan de financiamiento espectacular. Y recuerden algo importante, que estos planes para la cuota inicial, 0% de interés, algo que llama bastante la atención. Y los esperamos también aquí con un delicioso café Águila Roja, tomemos un tinto, seamos amigos. Estaremos hasta las 7 de la noche de hoy contándoles sobre esta feria W San Autos con Renault, para que usted trene ese carro que tanto quiere y cambie de pronto el que tiene en este momento y aproveche todos los planes que les ofrecemos en esta feria con Renault. El acceso al agua de calidad es un compromiso que impulsamos desde la Fundación Coca-Cola y Coca-Cola Colombia para aportar al bienestar de las comunidades en el país. Hoy avanzamos en este objetivo con la entrega de 4 infraestructuras que brindan agua potable a más de 5,000 personas de comunidades como Manaure, Uribia, Consacá y Mocoa. Estas obras hacen parte de la meta de Coca-Cola por contribuir a la seguridad hídrica con acciones encaminadas a regenerar el agua, proteger las cuencas hidrográficas y fortalecer a las comunidades. Coca-Cola continuará trabajando por marcar la diferencia y refrescar al mundo, aportando a una mejor administración y acceso al agua en Colombia. La Rocola W. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Y lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa mitad, pero si sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mi nieta va caminando. Este amor no ha muerto, pero está delirando ya. De lo que había ya no hay nada. Te lo digo con sinceridad. Tú estás frío como en Navidad. Es mejor que esto se acabe ya. No me repita la movie otra vez, que esa ya la vi. Yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí. Es un adiós necesario. Lo cumplió, fue increíble. En esta Rocola W vamos a aprovechar para actualizar un poco el estado de esta canción, que ayer a las 7 de la noche tuvimos la oportunidad de conocer. Estaba muy guardadita, la expectativa estuvo increíble, muy brillante. La campaña del corazón pisoteado. Es demasiado, todo me encanta. La daga en el corazón. Adelanticos por ahí, la cara de... de qué pereza estar haciendo estas compras y qué monotonía en el supermercado de Shakira. Ozuna, todo lo que hay alrededor de esta canción, monotonía. Pues bueno, le voy a actualizar a usted que le encanta esto. Esto es una rocola entre... ¿qué viene siendo esto? A usted que le encanta el chisme. A mí sí, el que lo niegue. A usted que le gusta el chisme. A ver. Ayer en la noche oímos la canción. Fuimos a buscar el video. ¿Le gustó el video de Shakira en el supermercado? Me fascinó, a mí todo el bazucazo y toda Shakira todo el tiempo con el hueco en el pecho. A mí hay dos cosas que me gustaban mucho del video, que han sido muy criticadas, pero que a mí Rosario me encantaron. El hueco del pecho de Shakira. Ese sí, del hueco en el pecho es perfecto, porque es que uno si hay algo que siente en una tusa, es un vacío. Hueco asqueroso que cuando usted se levanta dice, mira de verdad lo que estoy sintiendo. Sí, o sea, pero no está, con está un bazucazo, ¿no? A mí me encanta, pues es un símil, es un símil, pues como más lo iba a poner, pues no sé, era la mejor manera de, como de o sea, le faltó mostrarlo. un misil hubiera sido. No, a mí me pareció brillante, ese me encantó, y el otro que me encantó también fue que todos hemos estado en algún momento viviendo la monotonía, eso sí, el que lo niegue, niega cualquier cosa en una relación. Mire, y entonces la gente dice, ay no, yo no he sentido, ay no amigo, o sea, de verdad, el que no ha sentido monotonía en una relación no ha estado en una verdadera relación. Pero entonces, pregunta, me pareció muy sincero lo que bueno, Rosario, pero antes de echarle el chisme de lo que ocurrió ayer en España con un medio de comunicación, que es que ayer todo coincidió, justo ayer que lanzaba Shakira él dice, se lo voy a echar de una vez, venga. Sí, hágale. A ver, Rosario, ayer Shakira a nivel mundial era la noticia. La noticia, sí, porque todo el mundo esperaba la canción y el video completo. Sí. Ayer Piqué tenía que ir a recoger justo ayer a su hijo a la casa de Shakira. Sí. Justo ayer. O sea, bueno, no pudo haber sido otro día, justo le tocó el miércoles. Sí. Llega, está esperando en el carro, lógico, los periodistas están afuera, todo lo que rodea a Shakira y a Piqué en España es comidilla. Sí, claro. Y lo agarran en el carro él esperando el niño. Ajá. A su hijo. Y le preguntaron. Y le preguntaron por el disco, por la letra, por todo. El video, lo que pasa es que ya no está disponible. Yo no sé si es para nuestro lado, yo alcancé a verlo. A ver. Pero búsquelo, a ver si está. Yo lo intenté encontrar dos veces más ahora y ya no lo veo. Ajá. Ya no lo veo. Incluso estoy viendo y en el tiempo también está la noticia. Busqué a través del tiempo, pero no me da acceso al video. No sé si es que el video ya no está colgado. Pero la cara de seriedad de Piqué. O sea, Piqué, ignorando a todos los periodistas. No, pues le debes a es, ver un poco. Creo que extraño. Le dio el material. Le hubiera ido mejor contestando algo que con esa cara de angustia y de mal humor y de rabia. Claro, es una canción que le dedica el Shakira y el mundo entero a él. Obvio, es que es una canción para él. Es una canción para él y para todos los Piqués que hay en el mundo. Que al final, si usted se pone a ver, ella es muy inteligente en la letra, es espectacular. No fue culpa tuya, no fue culpa mía, fue culpa de la monotonía. Todos hemos vivido la monotonía alguna vez. Y acuérdese usted, Montoya, que hay una verdad, hay otra verdad y hay una verdad verdadera, que es la que está en el centro, de la que uno nunca habla. Ella es muy, la letra es muy Shakira, a mí me encanta. Y al final, para resumir, que uno entra a una edad en la que pese a que hay todo eso y lo demás, usted lo Mega, único que Rochi, le tiene que importar es usted misma. Rochi, pero esa Shakira es que gracias por su participación en mi sección de la Rocola. No, espectacular. O sea, usted me dijo que entrara. Usted dijo que entrara. Contar un chisme, Rosario. No, pero se demoró mucho. A bueno, ver, después les cuento un tema de Ozuna. ¿Qué? Siga. No, es la noticia. Bueno, pero de la rabia como yo, ¿qué tengo que ver con Piqué y con Shakira? Hola. Fue culpa de la monotonía. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Llega Expo Cervezas Carulla, del 20 al 23 de octubre en el parqueadero Plaza Banderas del Centro Comercial Unicentro. Disfruta de artistas en vivo como The Mills, Los Rolling Ruanas, Revolver Plateado y muchos más. Aprende de catas de cerveza y más de 180 referencias de cervezas. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad, ley 124 de 1994. Este sábado su DJ Julio Sánchez Cristo. Amame como soy, tómame sin temor.